Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesias. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Bienvenidos de nuevo en este camino sinuoso de cómo interpretar la Biblia. Y hemos llegado ahora a los personajes importantes que son el centro del Evangelio de Jesús y los apóstoles. Y vamos a ver cómo consideraban ellos la Biblia. Uh-huh. Primero quiero hablar un poquito y que pensamos un poquito del valor de los textos en diferentes culturas. Saben, hay culturas que son más militares, en cual los niños desde pequeños fabrican armas, llevan armas, escudos. Hoy estamos en una sociedad tecnológica donde todos tenemos los gadgets. Pero cuando uno mira la cultura judía y la cultura hebrea, se destaca la presencia de textos bíblicos. Empezando, le doy un ejemplo. Entras en una casa judía y ya en la portada, en la entrada de la casa, hay lo que se llaman los mezuzot, uh-huh. Unos cilindros en cual hay un rollo de un texto bíblico. Y cada uno cuando entra, cuando sale, toca este texto. El Nuevo Testamento menciona también los filacterios. ¿Nos pueden decir algo? Las filacterias. Bueno, el romano me ha jugado. las filacterias. Eran unas cintas que tenía también textos bíblicos escritos, que se enrollaban en el dedo del corazón y el brazo, y se ponían en el brazo y también en la frente. Y esto era una interpretación literal de un pasaje de Deuteronomio 6, las atarás en tu frente, las atarás en el brazo, en tu mano. Y era una manera muy literalista de pensar. De cumplir. Yo cumplo en lo que hago y en lo que pienso, estoy intentando cumplir la voluntad de Dios. O sea, la intención era muy bonita. La lástima es si se queda solo en un gesto. En un gesto folclórico. Pero, ¿saben? No era solo un gesto, porque los debates entre los rabinos acerca de dónde atar, porque el texto no decía. No dice dónde. Bueno, pero la tradición dice que hay que atarlo en la izquierda para estar cerca del corazón. Así que sí. Esto lo muestra, ¿no? En breves detalles la importancia del texto. Sí. Más, desde niños los chicos escuchaban estos textos, porque la ley decía también, y tenía que cumplirse, hay que ponerlos en canciones y cantarlas o repetirlas. Enseñarás a tus hijos estas palabras. ¿Dónde? Al acostarse, al levantarse, al salir, salir de viaje. Más, el respecto hacia el texto lo vemos también. Hay una parte del Talmud, ¿no?, y de Mishnah, que se dedica a cómo copiar un texto. Pocas veces, solo lo que hemos trabajado algunas veces en editoriales, sabemos que hay pautas, pero los rabinos sintieron la necesidad de tener reglas. Y eso es lo que nos ha proporcionado Biblias que están una fidelidad increíble. Mira, hoy os he traído aquí una Biblia hebraica. Mirad, esta Biblia hebraica es, como veis, aquí tenemos la portada porque estamos en Occidente, pero si la queremos empezar a leer tenemos que irnos al otro lado, porque el texto hebreo, la escritura hebrea de derecha para la izquierda. Entonces allí tenemos, bueno, todo el texto bíblico, aquí lo veis, con unas pequeñas anotaciones en el margen, que son... Entonces, este texto ha tenido esta manera de cómo copiarlo, la de una fidelidad tan grande. Cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, resulta que el texto de Isaías o otros textos que eran dudosos en la mente de algunos críticos, es verdad que estaban prácticamente al pie de la letra después de siglos y siglos. Porque hasta contaban algunas veces las palabras y las letras. Sí, y esto muestra respeto. Uh-huh. Pero no siempre fue así. O no que no siempre, no todos, porque el Nuevo Testamento nos muestra unos debates contemporáneos en la vida de Jesús acerca de... Lo sabía, sí, lo sabía. Había entre sectas o... Facciones. En la Biblia a veces te habla de la palabra secta, lo utiliza. Entre los saduceos y los fariseos, sobre todo, en los tiempos de Jesús. Uh-huh. También estaban los esenios, ¿verdad? Pero no encontramos debates donde se mencione la palabra esenio en los evangelios. Uh-huh. Pero fariseos y saduceos sí aparece muchas veces esta expresión. Entonces los saduceos solo se acogían... Aquí, ¿habéis visto en la Biblia que yo os he presentado, que es la Biblia de hoy? Aquí hay tres palabras. Esta, que empieza empezando de la derecha a la izquierda, aquí pone Torah, uh-huh. aquí pone Nevi'im y aquí pone Ketuvim. Es decir, esto tiene la ley, los profetas y los salmos. O sea, se llama así, mirad aquí detrás, sí. Ley, profetas y salmos. Entonces, los saduceos solo cogían la ley. Es decir, la ley solo es la primera parte. Solo la primera parte, solo los cinco el libros de Moisés. Sería. El Pentateuco. Sí, entonces allí está pues, un poco la historia del pueblo de Israel hasta que entran en Tierra Prometida y las leyes dadas por Moisés, nada más. Eso era lo único normativo. Entonces, naturalmente, los fariseos sí que habían acogido los libros de los profetas. Si tú tienes solamente la Torá, solo tienes normas, solo tienes leyes, no tienes... promesas, no, te falta la inspiración, la historia del pueblo de Israel, las intervenciones de Dios en su historia tan tormentosa. Tampoco tienes la inspiración de los sabios, los que reflexionan sobre la Torah, ¿verdad? Los libros. Los libros, los poéticos, sí, los salmos, los proverbios, sí, eso tiene muchísima sabiduría. Extraordinarios. Mira, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, que es un libro de filosofía. Entonces, es muy interesante que estas facciones, una solo tenían la Torá, entonces se agarraban a eso. Claro, al no haber estos otros libros, pues no creían en los ángeles, no creían en la vida eterna. La resurrección. Sí, es lo menciona Nuevo Todo Testamento. Lo que tú tienes, no es de extrañar que ese grupo casi solo fueran miembros de esa secta los ricos. ¿Por qué? Claro. Pues porque Dios te bendice en esta tierra y no hay nada más. Si eres pobre, es la prueba que eres un desgraciado y que ni Dios te quiere. Te lo has buscado. Sí, y nosotros que tenemos la verdad, la prueba es que somos ricos y guapos y inteligentes. Y eso era así, es muy tremendo, ¿no? Estoy exagerando. Pero ahí se saltaban toda la parte de cuidar de los pobres. Eso sí que está en el Pentateuco, bueno, ¿no? También. Sí que está. Más, no tanto. Por eso la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? La pregunta, bueno. Es interesante que en estos debates algunas veces fue llevado Jesús... ¿no? Porque ellos le hacían algunas veces preguntas trampas, ¿no? Para agarrarlo . Y es muy interesante que Jesús supo defenderse y la Biblia menciona, si puedes darnos ejemplos, menciona que Jesús usó todo el texto que había, no una selección preferencial. Os he enseñado aquí esta Biblia que hasta hoy, esto es una Biblia técnica, esto es el libro más, tú lo sabes bien, esta es la referencia. Los estudiosos, este es el libro que tenemos para toda la humanidad, como la Biblia científica, ¿verdad? En que se hacen ediciones cada vez. Si alguna vez se encuentra una variante, una cosa, se pone en pie de página, pero en fin, es una Biblia muy seria, la más seria. Entonces, es interesante mencionando la Biblia, tenemos un texto que me gustaría que nos lo leyésemos juntos, en Lucas 24:44. Jesús les recuerda, después de su resurrección, y les dice, estas son las palabras que os hablé cuando estaba todavía con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, Torá, los profetas, Nevi'im y los salmos, Ketuvim. O sea, que Jesús no solamente cita toda la Biblia, sino la cita en el orden canónico. O sea, que él conocía esta Biblia, podríamos decir. Roberto, has mencionado una palabra, canónico, y esto me vino en la mente que cané, ¿no? Era una vara de medir. Sí, una vara de medir. Uh-huh. Y me acuerdo cuando yo estaba en el sexto grado, que nos enseñaron, ¿no?, el metro que está en el Instituto Francés de Ciencia, era en este tiempo, ahora entendí que se ha cambiado, y que era el estándar. Ese es el estándar, es donde con lo que hay que comparar. Uh-huh. Y para eso pues tenemos el sistema métrico internacional, que para cada una de las medidas pues tenemos lo que es un estándar en el que todo el mundo tiene que fijarse. Un punto de referencia. Un punto de referencia. Pues, universal. Y, claro, y con cuál se miden todas las cosas. Bueno, ¿no? Menos para los ingleses. Que pero eso tiene también su estándar. Sí, claro, en Greenwich... Sí. En Greenwich, yo tengo mi hermana y allá está. Yo vi cuánto es un pie, el meridiano. Sí, el meridiano. Bueno, sí. Para Jesús el estándar es la Biblia. Sí, sí. Es la escritura de su época entera. Y es muy curioso porque la palabra canon en griego tiene la misma raíz que en hebreo. O sea, que hay palabras, como lingüistas, hay muy pocas palabras y conceptos que tienen la misma raíz, incluso se puede retratar históricamente, ¿verdad? En filología histórica. Entonces, es interesante, es la misma palabra, canon, y significa lo mismo, es la medida. ¿Sí? Una caña con cual se medía. Sí. Entonces, cuando había disputas... Sí, decíais antes que Jesús, para defenderse en estos debates, pues uh-huh. utilizaba la escritura. Escrito está, solía decir. Pero no solamente cuando en las discusiones con humanos, él utiliza el escrito está en su mayor conflicto, digamos, en las tentaciones de Jesús, cuando después de estar muy débil, en su parte humana, tenía que estar muy débil después del ayuno, cuando viene a ser tentado, cuando Satanás viene a tentarlo, Jesús siempre contesta con un escrito está. Uh-huh. Lo tenemos en Mateo 4. Para cada una de las tentaciones, en la primera, cuando le dice, pues eso, Satanás va ahí a esa parte humana, si tienes hambre, tú puedes solucionar esto por ti mismo, y él contesta con un escrito está, yo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Uh-huh. Y después, pues eso, cuando le dice, pues tú puedes hacer que te reconozcan como Mesías. Si eres hijo de Dios, tírate abajo. Pues aquí Satanás curiosamente también utiliza un escrito está y dice a sus ángeles mandará cerca de ti. Y aquí Jesús le dice, no estás utilizando bien el contexto. Exacto. Ese no es el contexto de ese texto. Y él sí que utiliza un texto en contexto para contestarle, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Uh-huh. O sea, para Jesús ese es el estándar. Sí, sí. Y lo que es muy bonito es que Jesús no solamente lo hace esto en público, porque aquí las tentaciones es algo interior siempre, por muy presencia diabólica del diablo, que sí. tenga, pero la tentación se ocurre en el fondo de lo más auténtico de uno mismo. Y esto es interesante, la persona como el que ha interiorizado la Escritura, la Palabra de Dios, esta Escritura le protege, le defiende, porque llega a formar parte de su propia personalidad. O sea, la tiene tan asumida que la ha integrado. Y esto es también para mí me ha resultado una lección personal, decir, tú tienes tan integrada la palabra de Dios que es el reflejo que te sale en las situaciones de gran peligro. Creo que ahí tenemos. Y no solo de peligro, incluso cuando. O sea, de peligro. Sí, en cualquier situación que tiene un texto y te da la respuesta que necesitas. Sí, sí, tan linda la metáfora con cual hemos empezado este estudio. En el primer estudio, el texto para memorizar era lámpara. Para mis pies es tu palabra. Sí, una luz que en oscuridad, cuando perdés la dirección, te orienta, y esto es importante. Creo que esta frase, cuando Jesús la usaba, no mostraba que solo él la reconocía, sino también la gente, porque una vez que se decía escrito está, se terminaban los argumentos. Claro. Lo que nos muestra un texto válido, ¿no? Sí. Ahora, muchas veces se ha dicho que la Biblia es solo cuentos, ¿no? Que la Biblia es cuentos. Algunos han hablado del carácter mitológico del texto bíblico, pero hay algo interesante que la arqueología ha mostrado, que lo que por siglos han parecido cuentos no eran cuentos, sino historias reales. Sí, y esto creo que es importante. Nosotros, Noemí, que ha hecho también muchas visitas arqueológicas, de paleontológicas, diríamos mejor. Sí, mucho mejor. Más arqueológicas, más tú y yo. Pero, en fin, eso es cierto. Esto, ¿sabes lo que ocurre? Aquí yo vuelvo un poco al texto griego. La palabra mito en griego no quiere decir cosa falsa. O sea, uh-huh. Mito es una ilustración de algo que tiene un carácter que te pasa, o sea, que está por encima de ti. Sí, sí. Entonces, más sabio. Sí, o sea, sí, pero hoy día la usamos sí, en el sentido... Mitológico, sí. En el sentido de que es algo sinceramente... Que no tiene realidad, que no tiene conexión. Sí, sí. Pero entonces, es que en la Biblia también a veces encontramos la palabra mitos en el sentido de una cosa con imágenes, o sea, contada en imágenes. Una historia que tiene un fondo, ¿verdad? Entonces, naturalmente que no, la historicidad de la Biblia es muy distinta a la verdad que puede haber detrás de un mito. Voy a daros un ejemplo. Esto de que los mitos a veces transmiten verdades difíciles de explicar, se ha aprovechado mucho de ello la psicología. El mito de Edipo, por uh-huh. ejemplo, buscar... Sí, sí, sí. Porque hay realidades de Narciso. Este es muy fácil de entender. O sea, en la mitología griega, Narciso es un pastor que vive en el Olimpo, del que están enamoradas todas las ninfas, pero él no se hace caso a ninguna, porque él está enamorado de sí mismo. De sí mismo. Entonces, él se pasa horas mirándose lo reguapo que es en el estanque que tiene allí, hasta el punto que un día, llevado por la pasión, se echa para abrazarse y se ahoga. Y los dioses, que son muy misericordiosos, como era tan guapo, pues le permiten que reviva en un narciso que está siempre mirando hacia abajo. Entonces, esto es un mito de que el narcisismo, o sea, el centrarse en uno mismo es autodestructor, pues claro que es una verdad. Entonces, la parte, o sea, nada de lo que han contado es cierto, pero y algunas personas intentan leer lo mismo, leer lo mismo con el texto bíblico. Ahora yo quería decir, si es verdad que el narcisismo es algo dañino y sí. Creo que el cuento, el mito justo te sí. quiere resolver, sí. Pero creo que cualquiera se da cuenta que mito, que Narciso no existió. No existió, exactamente. Mientras que cuando hablamos de Adán sí, sí. o cuando hablamos de Abraham, no pensar, es peligroso pensar porque la Biblia nos dice y Jesús trató estos personajes no como unos personajes que enseñan solo una lección, sino como personajes reales. Es que en la Biblia tenemos nombres y lugares y fechas. Y esto, los textos históricos de la Biblia, que a veces me dices, bueno, a lo mejor no me parecen todos muy edificantes, porque hay historias también negativas en el sentido de que son ejemplos a no seguir. Pero están ahí porque nos muestran la realidad de la vida. Y estas batallas que a lo mejor me parece que no tenían que haber tenido lugar nunca, también me dan lecciones. Y tengo vestigios y encuentro... Yo no, del Antiguo Testamento, pues te lo dejo a ti, sobre todo, pero en el Nuevo Testamento hay muchas cosas muy interesantes que están verificadas y a medida que pasa el tiempo nos encontramos más confirmaciones de detalles que si esos detalles son uh-huh. verdaderos, ¿por qué no va a ser el texto en que están metidas? Sí. ¿No? Antes hablábamos de esas diferentes partes de la Biblia. Hay que, quizás me gustaría decir una idea, porque cuando hablamos de Biblia hablamos de una palabra en plural. Biblia en griego, los plurales neutros son todos terminan en alfa. Y ta Biblia significa los libros. Los libros. O sea, que en realidad la gente de la Biblia no pensaba en un solo libro. Ya sabían ellos que era una colección. Uh-huh. Y esto pues es bueno también para... Porque esa diversidad de libros también había diversidad de funciones. El texto que he leído al principio de que esa escritura es inspirada divinamente era en la segunda de Timoteo. Voy a volver a él porque es interesante. Segunda de Timoteo 3:16. Y útil, y hay la utilidad sí que dice que es diversa, no es una sola utilidad. Sí. No solamente para tu curiosidad, es para enseñar, naturalmente, redarguir es para que convencerte de cosas que te conviene saber, corregir también, imagino que errores sobre todo, instruir. Es decir, que hay una cuádruple utilidad de la Biblia, o sea, los textos bíblicos no tienen todos la misma intención. ¿Sabes? Hablando de biblioteca, me viene en la mente, ¿no? Que también en biología hay cosas complejas que están hechas de partecitas, ¿no? De que están. Pueden funcionar capaz aisladas, pero lo que importa es toda la función conjunta. En realidad, el cuerpo humano es así. Y esto me hace pensar en los samaritanos, que no eran solo los saduceos, sino sí, los samaritanos. Ellos que, tampoco tomaban claro, toda la Biblia. Hay, y hablando de arqueología, ¿no? Tenemos uh-huh. manuscritos que se llama el Pentateuco Samaritano, porque sí. los samaritanos tenían solo su parte. ¿Qué pasa si uno se lee de una colección o de un sistema se lees uno a la parte o analiza solo una parte. De un diccionario solo un volumen. Sí. ¿Qué pasaría pues, de esta perspectiva? Que no así? Captarías el mensaje completo. Eso claro. se queda cojo. Es está como claro. si a un taburete que tiene tres patas le quitas una. Eso no funciona. No funciona. No funciona. Sí. Y sí. es un poco lo que comentábamos antes. Pero o sea, la ley es muy útil y tenemos clarísimo que Jesús apreciaba la ley en su conjunto, pero le faltan cosas. Uh-huh. A mí me gusta mucho estas expresiones de Jesús en que habla de las tres y además las cita en el orden y además eso sí es y además creo que en ese texto, si no recuerdo mal, eso es después de la resurrección de Jesús y les está diciendo teníais que haberos leído todo esto y haberos fijado para saber todo lo que decía de mí. Claro. Tienes que haberlo leído todo. O sea, eso es lo que lleva hasta Jesús, que es el centro de la Biblia. ¿Saben? En teología pasar por los tres. Sí, sí. Decimos esta frase, sola escritura, solo escritura, sola escritura, y tenemos tota escritura. Que es justo este concepto que no te sirve en una teoría, vamos a decir, sobre Jesús o sobre Dios, si yo me leo solo preferencialmente, solo en lo que me gusta o solo lo que... Es que cuando Jesús decía a los discípulos que tenían que haberlo leído todo... tiene razón, porque las profecías mesiánicas no se pueden entender. En los salmos hay expresiones poéticas, flashes, pero solo que si no los metes en todo un contexto, no sabes dónde ponerlos. Y lo mismo en las profecías, porque había ya unas promesas hechas en el Pentateuco sobre el plan de salvación de Dios. Sí, desde el principio. Sí, sí. Y es interesante que el texto que ha citado Noemí dice sobre mí. En realidad, todos estos fragmentos, todos estos volúmenes, al final nos hablan de Jesús y de Dios. Y eso le da una cohesión tremenda. Sí. Y, ¿saben? Esta no era solo la actitud de Jesús, sino yo veo esto también en la manera en cual los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento han usado textos del Antiguo Testamento. Sí. Por excelencia, Apocalipsis, yo me acuerdo que trabajé para la Sociedad Bíblica en un proyecto de traducción y teníamos un volumen de citas paralelas del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Sí, sí, y quiero decirle que pasa lo mismo. Pablo, Juan, están citando, pero no solo de los libros de Salmos, de toda la Biblia, y como que se están apoyando en esto, pero también construyendo como ladrillos pequeños con cual construyen un edificio más grande. Sí, sí. Galateos, ¿no? Pablo. Hablando, quien no sabe la historia de Agar y de Sara... No se saca mucho provecho si no comprende esa historia, ¿verdad? Usamos esta palabra compleja de intertextualidad. Sí. ¿No? Creo que esto nos muestra una actitud... Pero casi existe, la Biblia es un ejemplo de intertextualidad casi único. Es decir, y sorprendentemente único porque ellos cuando escribían no tenían la menor intención de saber lo que iba a pasar después. No. Y muchos de ellos escribían de manera aislada, sin saber. Los profetas no sabían, probablemente ignoraban que existían otros. O sea, algunos sí se conocían, pero a veces no. Y esta intertextualidad es realmente sorprendente. Eso nos muestra pues eso, la parte divina de la autoría de la Biblia que Dios hace ahí, pues de editor, de ponerlo todo en el mismo contexto, dando un mensaje concreto, que es el plan de salvación. Es que la Biblia es la historia del plan de salvación. Así que todos estos ladrillos, al final, cuando lo miras de cerca ya, cada uno es impresionante. Porque cada texto... Fíjense, si leemos solo un versículo... Muchos versículos son impactantes, ¿no? Para la vida, para la vida práctica, ¿no? Tienen valor en sí mismo. Roberto ha mencionado sabiduría, ¿no? La literatura sapiencial. Cada proverbio es importante, pero cuando te estás alejando, y creo que esto pasa, ¿no?, en la ciencia, uno mira, puede ver una estrella, pero cuando ves una galaxia, o cuando ves un conjunto de células que forma un órgano, y después un organismo, y después... Es interesante, ¿no?, que a cada nivel se ve inteligencia, pero más de todo, es necesario también captar toda la imagen compleja, que es un mensaje de amor. Total. Al final. Ahora... Nos pasa, creo que al cuerpo humano, es asqueroso mirar una tripa. Depende. Soy a cada uno. Y algunos, viste, se concentran solo, Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, ven solo sangre. Claro, porque estás mirando las tripas, exacto, estás mirando solo la sangre, pero cuando te estás alejando y cuando ves la imagen completa, no es un Dios cruel, no es un Dios que no le, alejado de la humanidad, sino un Dios que sufre, un Dios que viene, un Dios que se acerca, un Dios que... Y creo que esto es lo más lindo. Esto es el mensaje de la Biblia. ¿No le parece esto? Termina Apocalipsis con muchos textos de Antiguo Testamento. Constantemente. Todo empieza con un jardín. Y termina con un jardín. Y todo este viaje tenemos una lámpara. Y todo este viaje tiene sentido. Sí. Aunque no lo vemos. No somos solos. Sí. Estamos solos. A mí me gusta mucho la pintura. Y a veces, mirando un cuadro, he pensado, si yo fuera una hormiga que está paseándose este cuadro, claro que no vería sentido vería nada. El cuadro. Y entonces yo tengo que retirarme e incluso hace falta que alguien venga y me hable en el lenguaje de hormiga y me diga, esto que tú estás pasando encima, esto es un ojo, esto es precioso. ¿Eh? Y bueno, la Biblia nos es un poquito... Dios poniéndose a nuestro nivel para que comprendamos la belleza del cuadro. Del cuadro. Y sabe, creo que hablando de cuadro, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja, los que vivimos en el siglo XXI, porque me imagino los que habían vivido en el tiempo cuando no se había escrito todavía Isaías, sí, los que han vivido en tiempo cuando todavía los apóstoles no han descrito tan lindo las palabras de Jesús, es que nosotros ahora estamos a un tiempo tan lejano, sí, que podemos tener esta perspectiva. Tenemos las ventajas. Tenemos una ventaja. Uh-huh. Y creo que sobre esto vamos a hablar la próxima vez. Estupendo. Porque se nos acabó el tiempo. La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Esta mirada desde lejos, vamos a ver qué bien y qué cosas lindas nos trae. Perfecto. En la tercera parte de Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado. ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado, a crear vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o en el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.